y arranca este especial de la OB. La semana pasada nos anunciamos de que era el especial. Solo dijimos que iba a haber un especial esta semana, que va a estar dedicado al rock progresivo en todos sus ámbitos, partiendo de por allá de los años 50, 60, que cuando se dio inicio a este movimiento, hasta llegar al siglo actual. Así es, va a estar bastante diverso el programa, sí. Lo cual no es malo porque tampoco nos íbamos a abocar a una sola época. Hay claro. hay mucho exponente y en distintas variantes del rock progresivo, así que va a estar bastante bueno este especial. Bueno, claro, estamos aquí, bueno, yo, Manuel Carrilé, quien les habla, Pamela Ramírez, que también la escucharon hablar, y la señorita Alejandra Zúñiga. Alejandra, no he escuchado hablar todavía. Claro. Pero bueno, hola, hola. Pato Salazar, lamentablemente no pudo estar otra vez. Pero no lo logró. Claro, pero nos manda todos sus... Les manda sus saludos para que no lo olviden. Claro, saludos y la música, por lo menos, y los grupos, que es, un par de grupos fueron seleccionados por él. Así lo, es. Que vamos a decirlos quién... La selección de Elite que hizo Pato, por decirlo de alguna manera. Ya. Y vamos a comenzar a hablar de un clásico, que es lo que estamos escuchando de fondo. Uno de los primeros supergroups, que se puede decir que hubo en la historia. Y con su disco debut. ¿De quién estamos hablando, Pamela? Estamos hablando de Emerson, Lake and Palmer, el grupo del que va a ser el disco de la semana, ya que es su disco homónimo, tal cual. Que fue lanzado en 1970 y yo creo que es uno de los grandes debuts del rock así, sí. En general, es que es un gran debut y lo escogí porque si vamos a entrar a hacer un especial y quizá hay mucha gente que no está familiarizada con este género, subgénero dentro del rock, que en realidad no es tan masivo en realidad. Claro, es un poco difícil, no es tan accesible, en mi opinión. Claro, tampoco lo tocan tanto en la radio, hay algunos grupos que se conocen. Por lo tanto, si vamos a ponerlo en este especial, yo dije, vamos a poner este debut porque quizás es el más accesible, entre comillas. Y además, es el disco, en el fondo, donde se ven las bases de lo que es Emerson, Lake and Palmer y lo que va a ser después su carrera, luego progresivamente. Es donde se nota, yo creo, como la energía como más bruta, si se quiere decir, en comparación a los discos que vendían después, que ya iban a complejizarse cada vez más. Claro, ya tenemos un sonido un poco más sofisticado, por decirlo con la claramente. Es un disco donde se observa el virtuosismo de estos tres músicos, vamos a nombrarlos obviamente, Keith Emerson en los teclados, que yo creo que es uno de los grandes protagonistas de este disco, en todos los temas. Greg Lake, que hace las voces y las guitarras acústicas y eléctricas, además del bajo, y Carl Palmer, que hace las percusiones. Y como decía, a lo largo de los temas se observa todo lo bueno y el potencial y el talento de cada uno de estos músicos, se observa muy bien en este disco. Que solo tiene 6 temas, pero aún así... Son 6 temas largos. Son 6 temas... El más corto dura, ¿cuánto? 4:28, creo que estamos escuchando de fondo. Claro. Pero llegan hasta los 12 minutos. Claro. ¿Y por qué digo también que se observa más claramente lo que cada uno tiene que entregar? Porque, bueno, dentro de estas 6 canciones hay 3 temas que corresponden a composiciones de cada uno. En donde, por ejemplo, en Tank se observa las percusiones de Carl Palmer. Está Lucky Man, que es un tema que puede ser que sea como el más distinto dentro de todas las composiciones, que es una composición hecha por Greg Lake. Y de Keith Emerson, el tema totalmente, que es como un solo, es The Three Fates, que tiene 3, ¿cómo se puede decir? Partes exclusivamente dentro de este tema en general. Y quiero referirme a Lucky Man porque es un tema que es el más famoso de este disco, yo creo. No lo vamos a poner por eso mismo, pero es un gran tema. Es una de las baladas progresivas como más... Reconocida. Reconocida y tocada quizá en la radio. Lágrimas no iba a ser integrada en este disco, y de hecho a los otros integrantes, bueno, es una composición de Greg Lake, como dije, a los demás no les convencía mucho, pero al final accedieron a colaborar con cada uno. De hecho, al final de este tema se puede escuchar el sintetizador Moog que ocupa Keith Emerson. Y este tema no iba a ser incluido y finalmente fue el que tuvo más éxito comercial. Y este tema lo escribió Greg Lake cuando tenía 12 años. Él era una composición acústica y bueno, cuando entró al grupo se convirtió en lo que ahora todos conocemos como esta balada progresiva. No sé si tú tienes algo que comentar en específico del disco. Es que también este disco causó como harto impacto cuando salió. Por asunto, porque, claro, por ejemplo, ¿quién eran los grandes virtuosos, el grupo gran virtuoso que había en esos años? Era Cream, que donde estaba también un power trio. Y que de hecho, pero la diferencia es que en Cream, ya, si bien había ciertos toques progresivos, pero era mucho más tirado al blues. Sí. Pero ya una cosa que definió la música progresiva, bueno, junto con Ratch, fue precisamente este disco debut de Emerson, Lake & Palmer. Y que dejó como las bases en el sentido de que el nivel de virtuosismo que hay que tener para poder ejecutar todas las progresiones. Recordemos que esto se llama rock progresivo por el tipo de escala y la construcción de la melodía, que tiene que sigue una secuencia como lógica y de complejidad, que va avanzando a la medida que va avanzando el tema, se va complejizando teóricamente cada estructura musical que hay dentro del mismo. Y por eso mismo este disco como que marcó pauta de cómo tenía que ser el rock progresivo en ese sentido. Claro, y estamos hablando de un disco que salió en 1970, cuando recién ya había salido antes el debut de King Crimson, claro, en el cual también participó Greg Lake, y cuando se... bueno, que King Crimson tuvo muchas desilusiones de sus integrantes. Bueno, Greg Lake... Por ahí pasó, y después conoció a Keith Emerson y armó lo que es Emerson, Lake & Palmer. Claro, y estamos hablando de las bases de lo que va a ser después Emerson, Lake & Palmer y en general el rock progresivo. Y bueno, también lo que mencionaba Manuel hablando de la música progresiva, del rock progresivo en sí, por eso mismo, por esta complejidad también, hay mucha relación con lo que es la música docta. Y en este disco hay dos adaptaciones de compositores, como por ejemplo The Barbarian, que es un tema que vamos a escuchar después. Es una adaptación de la composición de Béla Bartók, un compositor húngaro, que se llama Allegro Bárbaro, que es de 1911 esta pieza. Y también temas como Knife Edge está basada en la sinfonieta de otro compositor llamado Leos Janacek. Así que también están estos elementos que también va a ser muy recurrente que en otros grupos también se tomen este tipo de composiciones. Y que por lo mismo van complejizando más aún, claro, el tipo de música que es característico del rock progresivo. Y que en el fondo, demuestran toda esta duración que tienen generalmente los temas, que son temas bastante largos, como ustedes decían. Claro. 4 minutos por lo menos tiene el más corto de este disco y el otro sobrepasa los 10 minutos. Son verdaderas piezas. Claro, por lo tanto son piezas que se van armando y que por eso tienen toda esta relación con lo que ya es la música más docta, que también son piezas y sinfonías y construcciones, claro, mucho y más largas. De hecho, por eso también rock progresivo... toma esta cosa de la música docta de como dividir las canciones por capítulo, claro, o por escena, por decirlo, claro, de alguna manera. Claro. Ya. Bueno, ahora vamos a escuchar entonces dos temas de este disco debut y homónimo de Emerson, Lake & Palmer, que es el disco de la semana de la Adobe. Vamos a escuchar dos temas, primero el tema que abre el disco, que se llama The Barbarian, y luego Knife Edge. Así que esto es Emerson, Lake & Palmer, aquí en el especial progresivo de la Adobe. Thank you.